Bueno, pues seguimos con Tunuari Chávez. Él nos hablará sobre el desierto chihuahuense y su naturaleza hidrológica. Bueno, pues yo me paso de este lado porque luego cuando no veo la diapositiva que estoy mostrando. Bueno, el tema del foro es el agua en el desierto. Entonces, bueno, es un poquito lo que voy a intentar explicar un poquito también en torno a las investigaciones que se han hecho por distintos organismos para digamos, dar el crédito a todas las personas que han colaborado en las palabras que hoy yo voy a decir. Ha participado el Centro Internacional de Hidrología Subterránea, una organización internacional de geólogos que se llama Geólogos del Mundo. Ha participado en eso también el Instituto de Geofísica de la UNAM y ha participado una consultora solidaria que se llama Grupo HA, que dirige un investigador de nombre Luis Marín. Entre todos estos organismos es que se ha construido la información que a continuación en mi voz voy a explicar, ¿no? En primera instancia, me gustaría platicar un poquito sobre lo que conocemos como el ciclo del agua. El ciclo del agua, que nos dice mucho también del ciclo de la vida. La vida nace del mar, nació del mar, evolutivamente nació del mar. Los primeros organismos, los primeros seres vivos estaban en el mar. Hoy la vida sigue naciendo del mar. Está el agua de los océanos, que a través del calor, de la radiación del sol, se evapora el agua. Arriba esas partículas de agua se van condensando, se forman las nubes. A través del viento se viene hacia las montañas, hacia los valles. Con los cambios de temperatura de la atmósfera se precipita y cae en la lluvia. Cae en la lluvia, una parte se escurre superficialmente, otra parte se va a infiltrar a través de grietas que tenga el suelo y se va a ir hasta lugares muy, muy profundos. Otra parte se va a infiltrar y se va a ir por lugares no tan profundos. Otra parte la van a beber los animales, la van a utilizar las plantas, lo vamos a utilizar los seres humanos. Y esa también se va finalmente a seguir su ciclo a través de nuestros poros. Todo el tiempo estamos también evapotranspirando, los animales igual, las plantas igual. Entonces se sigue el ciclo hidrológico. La que se infiltró tarde o temprano va a llegar a través de las, o si quieren déjame voltearla para ir señalando con la flechita. A través de las grietas que hay en el subsuelo, el agua va a llegar hasta donde ya no puede llegar más abajo, donde encuentre rocas que no son impermeables, que su origen hace que sean impermeables, y el agua va a fluir y va a buscar una salida, pero tarde que temprano va a llegar al mar nuevamente. Tarde que temprano, no estamos hablando de días, estamos hablando de agua que se infiltró en algunos casos este año, que ya hoy se acaba de infiltrar, ayer se infiltró. Pero también hay casos de agua que se infiltró hace 60 millones de años, cuando todavía había dinosaurios en esta tierra, cuando no existía la humanidad. Quizá agua que se está infiltrando el día de hoy, quizá va a regresar al océano cuando no exista más la humanidad, cuando nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos existan, posiblemente. Cuando se infiltró mucha del agua que hoy sacan, por ejemplo, en el Bajío a 400 metros de profundidad, que son aguas fósiles, cuando se infiltró esa agua, no existíamos como humanidad. Son ciclos del agua, son largos. Quizá nosotros como seres humanos, como seres vivos, recorremos, como nuestra gran parte de nuestra composición es agua, no sé, 80% más o menos, 80% de nuestra composición estamos hechos de agua. Quiere decir que esa agua no se nos va a quedar a nosotros, nosotros no la vamos a tener millones de años. Nosotros sí la vamos a desechar, nosotros sí la vamos a evaporar en nuestros poros cada vez que vamos corriendo, cada vez que andamos con las chivas sudando, Esa agua se va a seguir y va a seguir su ciclo igual hasta el mar. Quizás nosotros como seres vivos hacemos también ese recorrido. Hay algo, por ejemplo, que por ejemplo el pueblo wixárika realiza de manera física, va al mar, va al desierto y recorre nuevamente el ciclo de la vida, que recorre el agua desde el tiempo, desde los tiempos más primeros, para construir ese es un conocimiento de la naturaleza, el ciclo de la vida, el ciclo del agua, que es también el ciclo de los peregrinos wixárika, es un conocimiento de la naturaleza que lo tienen ellos a su forma, que lo tiene la gente también de acá a su manera. Un señor de las Margaritas que tuve el honor de conocer, don Emilio, en paz descanse, a su manera, ¿no? Con la imagen de San Isidro Labrador. La gente también usando también esa agua para que se dé la lechuguilla, para poder tallar. Doña Tomasa también, en paz descanse. Una señora muy devota también, haciendo su oración para que la lluvia pueda seguir. Los niños, una niña que tuve el honor también de darle clases en segundo de primaria, hace ya algunos años, pues con su traje tradicional de la danza, muy de por acá. Coinciden pues en este lugar la población de acá, los habitantes, el pueblo, que es muy antiguo también, ¿eh? Es muy antiguo el pueblo wixárika aquí, pero también es muy antiguo la población de acá. Coinciden en un espacio que las montañas de por acá son testigos de ver desde tiempos inmemoriales a ambos pueblos, a ambos por igual, con su descendencia, los pueblos de aquí también con su descendencia huachichil, chichimeca, cuando todavía eran cazadores, recolectores, nómadas, cuando aquí con el marqués de Cadereyta se establecieron misiones y fueron reclutados y empezó aquí el ganado, las chivas, las vacas, y hoy es la realidad de hoy. Después de las misiones se desintegraron, se formaron las haciendas, la hacienda de Santa Gertrudis, la hacienda de Dolores, se desintegraron las haciendas, se formaron los ejidos, y es la misma historia. Y esta imagen se parece a la que mostré al principio acá. Esta está en la montaña y está el océano. Pero vamos a ver una imagen parecida aquí. Aquí están las montañas y aquí hay algún plano que aquí no es el océano, pero es el Bajío, ¿no? Aquí está Poblazón, aquí está el Salto, por acá baja la ojo de la cañada, ojo de agua, los 14, aquí estamos parados en este momento, Gualde y San José, más para acá San Antonio. ¿En qué se parecen estas imágenes? Bueno, les decía, para entender el agua hay que entender el pasado, pero no el pasado de ayer. Todo viene de eras geológicas, de eras de hace muchos, muchos millones de años, en muchos casos. Aquí el agua también llegó, llovió, una parte se corrió por la superficie, otra parte se infiltró, otra parte se fue a los cultivos de hortalizas, de flores, de plantas. Al llegar al Bajío, el agua se infiltró, se encriptó, le dicen los hidrólogos, es decir, sigue existiendo el agua, pero está por abajo, llegó al Bajío, entró por debajo de la tierra y sigue existiendo. Es decir, que podríamos imaginarnos que aquí hay agua, porque la hay, y está en dos niveles, y ahorita lo vamos a ver eso. Aquí primero, para ver la parte de la sierra, nos ayudó esta organización que se llama Geólogos del Mundo a hacer una caracterización que, si la vemos en esta fotografía o nos asomamos por esa ventana, podemos identificarla. Existen capas de la tierra, capas de las rocas que se formaron hace mucho tiempo, que se formaron, por ejemplo, la primer capa de las areniscas rojas o el rojizal que le llamamos por acá, que se formó hace más o menos 73 millones de años. ¿Alguien se acuerda? No. 73 millones de años. El agua, esas estructuras geológicas están llenas de grietas, también de poros, tienen vacíos en medio, lo que hace que el agua pueda encontrar camino y se infiltra. Después se encuentra, y nos asomamos ahí, lo que le llamamos el blanquizal, que más o menos hace 91 millones de años, en una era que le llamaban el Triásico Superior, se estaba formando. Y el agua logró pasar también, y logró irse más para abajo todavía. Más abajo, quizá aquí en alguna parte se nota, hay unas partes ahí como piedras que tienen muchas como otras piedritas como dentro, como incrustadas adentro, pues, conglomerados. Esos conglomerados son ya un poco impermeables, ya el agua no tanto las pasa, pero sí encuentra algunas grietas por donde pasar, como este piso, que a lo mejor aquí no pasó, pero sí encontró una zona, unas franjas en medio, donde pudo irse todavía un poquito más abajo. Y luego se fue a otras capas todavía más antiguas, hace 210 millones de años. 210 millones de años. ¿Sí me creen o no me creen? ¿Alguien se ha encontrado por aquí fósiles? Fósiles que son caracoles, que tienen son organismos del mar. Ah, porque para eso, un poquito más antes, 3.000 millones de años, era mar. ¿Por qué están esos fósiles aquí? Porque era mar. Por eso, entonces, para entender cómo sucedió esto, tenemos que entender desde aquellos entonces. Se forman, y hasta que llegaron a este 210 millones de años, ahí sí, es roca volcánica. Roca volcánica, que es así, ya no existe, sí existen unas partes, y ahorita les digo por qué, pero básicamente ya no tiene para dónde surgir el agua. ¿Qué sucede? Que se hace un cuerpo de agua subterráneo, que más o menos lo podemos ver así, si lo vemos así, como si lo cortáramos, ¿no? Va a bajar, y esta que se ve un poquito más gruesa de este color, ese montón de rocas volcánicas que hasta ahorita los geólogos nadie ha podido identificar qué potencia o qué espesor, qué tan profundo es esas rocas. Hasta ahorita no hay un dato que lo diga. Y eso, que toda esta información es posible saberla porque aquí lo que más se ha estudiado justamente es qué hay debajo de la Tierra. ¿Por qué? Porque es donde están los minerales, ¿no? Por eso se ha estudiado bastante. Con donde se forma ese cuerpo de agua, bueno, pues está el cuerpo de agua, pero pues llega hasta aquí, llega hasta acá. ¿Hasta dónde llega aquí? Pues hasta donde se acaba la montaña, hasta donde topa con la superficie. Donde topa con la superficie, ahí va a brotar el agua. Va a brotar, y esos son los manantiales que ahorita abastecen a miles de personas en el Bajío, por ejemplo. Son esos los manantiales. Aquí, bueno, aquí estamos viendo este polígono, es el polígono que tiene la empresa minera Real Bonanza. Y aquí están varios de los manantiales, si no me equivoco, este es Estación 14 y este es Wadley, si no me equivoco. Bueno, ahí se ve más o menos, ese cuerpo de agua se forma justamente donde comienzan esas rocas volcánicas. ¿Dónde se forman? Bueno, pues es variable, no es un corte así, es variable. Pero dentro de esa variación más o menos está entre los 2.250 o 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ese dato es importante por esto. En el marco de lo que se comentaba hace un momento, hay concesiones mineras en la región. Se forma ese cuerpo de agua aproximadamente a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Ya no me voy a entretener mucho en esto, pero sí hay que decirlo. Es justamente donde se estabiliza el túnel que pretende Minera Real Bonanza, a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se estabiliza ahí? Porque en ese camino del agua, hacia dónde encontraba el agua, bueno, se iba por las grietas. Pero en esas grietas, justamente era que con la acción del agua y con los minerales que había entre esas grietas, pasaron los millones de años y en las grietas, en las fallas, se mineralizó la plata. Hace muchos años, pues lograron explotar por aquí. Hoy la minería canadiense llega con la posibilidad de explotar hasta acá, a estas profundidades, y no solo, sino también de trabajar en medio del agua. No de trabajar en medio del agua, más bien de bajar, de quitar el agua donde ellos necesitan trabajar, ¿no? Ese es el riesgo de la empresa minera. ¿Qué quiere decir esto? La empresa minera pone en riesgo los manantiales de miles de personas, el abasto de agua de miles de personas, solo en cantidad, pero también en calidad. Me regreso nuevamente a esta imagen, porque les decía que eso es aquí en la Sierra de 14. Pero ¿qué pasa ahora la naturaleza hidrológica más abajo, en el Bajío? Que aquí lo veíamos una imagen parecida, que era como el océano. Pero ¿qué sucede? En el Bajío, de acuerdo a los estudios que se han realizado, y bueno, eso en realidad cualquier persona que vive en el Bajío lo conoce, que existen un nivel de agua en el Bajío, que en algunos lados está a los 70 metros, en algunos lados está a los 65 metros, se encuentran ya el agua. En otros lados se lo encuentran incluso a los 35 metros. Esto depende de la altura del terreno superficial y también de la forma de la roca del subsuelo. Pero ese es un nivel de agua superficial, que es el que más o menos se llena, se recupera cada año con las lluvias de cada año. Pero hay otro nivel más abajo, que es el que encuentran las jitomateras, que es el que encuentran las mineras, que es el que encuentran en algunas zonas de riego, por ejemplo, pero que son aguas fósiles. Estas aguas son las que se infiltraron, quizá en algunos casos hace 1000 años, otros casos 10,000 años. Y esa es agua que le llaman un acuífero confinado, un acuífero cautivo, está en el subsuelo, pero está encerrado. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Si ustedes meten a una bolsa de agua amarrada, le meten un popote, ¿qué es lo que sucede normalmente? El agua sube por el popote, ¿no? ¿Ese es 2 minutos? Ah, no, ya, perdón. Sube por el popote, eso se llama presión, es la presión que hace algo encerrado, presión piezométrica se le llama. El agua sube, ¿qué quiere decir? Que es un agua que desde hace millones de años se encuentra, pero se encuentra limpia. ¿Por qué? Porque no baja. El agua, por ejemplo, las jitomateras pueden vertir químicos contaminantes, las mineras pueden vertir químicos, como los que describía el doctor Hardell, contaminantes. Las mineras pueden depositar depósitos de residuos químicos y van a irse, pero no tan fácil se van a contaminar esas aguas que están en el acuífero más profundo, porque ahí por presión el agua no permite que baje, sino que sube. Pero ¿qué sucede a la hora que se sobreexplota eso? Se sobreexplota y entonces la presión baja, le sacan el agua a esa bolsa, la presión va a bajar y entonces, ahora sí, el agua, no solo el agua de lluvia, el agua con todos los contaminantes que trae, de las agroindustrias, de las mineras, de todo lo que se lleva el agua consigo, pues baja. ¿Qué sucede cuando sucede esto? Bueno, pues el agua se utiliza para los cultivos. ¿Por qué sale el agua caliente en varias zonas de riego? O quizá algunos o casi todos nos hemos dado cuenta que el agua sale más salada. ¿Sí es verdad o no es verdad en el Bajío? Sale más salada el agua. ¿Por qué? Bueno, la principal explicación es porque aquí hace millones de años era mar. Porque a la hora que el agua subió y disolvió todos los minerales que se iba encontrando, pues se encontró cloruro de sodio, se encontró sal, y finalmente por eso va saliendo cada vez más salada. sale más caliente también porque un poco más abajo hay actividad volcánica pequeña. Ya, 2 minutos más, ¿va? pequeña. Y por eso sale esa agua hidrotermal también. El calor hace que suba. Pero eso se llama, no se llama aprovechamiento del agua. Lo que hacen las mineras no se llama aprovechamiento del agua. Lo que hacen las agroindustrias no se llama aprovechamiento del agua. Eso se llama minería del agua. Porque no están aprovechando el agua, están aprovechando un recurso que no se va a volver a recuperar. Eso se llama minería del agua en repercusión de los que vienen, de los hijos, de los nietos. Una cosa que sucede simultáneamente es la de las jitomateras. No solo con el aprovechamiento del agua subterránea. Alguien, o casi todos seguramente, he visto desde acá arriba el Bajío. Se ve así, lluvia por este lado, lluvia por este lado, y donde están las tomateras no hay lluvia. Hay una desviación, una modificación climática para evitar la lluvia y evitar la enfermedad en los jitomates, como la podredumbre gris o la mosquita blanca. ¿Qué sucede esto en el marco de... Vamos a brincarnos todos esos. ¿Qué sucede esto en el marco de que esos acuíferos hoy tienen una sobreexplotación? Esos son los 3 acuíferos que rodean lo que se le denomina Wirikuta, que son 140 mil hectáreas. El acuífero Vanegas 14, el Cedral Matehuala y el Matehuala Huizache. Todos están sobreexplotados. Este acuífero en el que estamos parados se le sacan 2 millones de metros cúbicos al año, de más de lo que tiene, de la capacidad de recarga que tiene. El acuífero Matehuala Huizache se le sacan 16 millones de metros cúbicos al año. Existe una veda que la Comisión Nacional del Agua estableció, o actualizó, mejor dicho, en el 2013. Es decir, nadie puede hacer pozos en esta zona. Nadie de la gente, nadie de los ejidos, salvo con alguna concesión especial o que sean las agroindustrias, eso sí pueden hacer, o las mineras, o qué tal la misma Comisión Nacional del Agua, cuando ellos mismos deciden hacer 5 pozos profundos en este acuífero, esos 5 pozos, en este acuífero Matehuala Huizache, para beneficiar a las mineras. Y cuando deciden construir la presa de la Maroma, para beneficiar a la minera del Grupo Frisco. Ya voy a acabar. Y ya solamente para decirles el aspecto más emotivo de esto, es que esta situación es muy grave. Es muy grave y no tiende a mejorarse. Con esto le voy a ceder ya el micrófono. Y el especialista en cambio climático lo va a abundar. Este es el desierto chihuahuense. Es el desierto de México. Y esto es esta cosita que está aquí. Es la Sierra de 14, donde estamos en este momento. Esto ocupa el 0.3% de todo el desierto, pero en ese 0.3% está representado el 80% de las aves de todo ese desierto, el 60% de los mamíferos y el 50% de la flora, más o menos. El desierto, bueno… Hay una cosa muy particular, cuando se hizo la clasificación de climas de México, quien la hizo, la doctora Enriqueta García, identificó la especie de la gobernadora, yo creo que nadie la conoce aquí, o sí la conoce, no, la especie de la gobernadora, la Rhea tridentata, es la que predomina, es la que marca el funcionamiento de los ecosistemas, en el sentido que es la que predomina por donde quiera. Bueno, esa especie es una especie sensible al clima. Es una especie sensible al clima. De modificarse el clima, de modificarse las condiciones de sequía, las condiciones de agua, de temperatura, bueno, la distribución de esa especie cambia. Y con ello todas las especies asociadas, todos los que dependen ecológicamente de lo que hace esa especie. Bueno, las condiciones de cambio climático para la zona no son nada alentadoras, con eso termino mi intervención, no son nada alentadoras y y los proyectos extractivos que hay en la región agudizan ese problema. Gracias y disculpa la moración.